Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Descubetete la En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Hubo algunas repercusiones de la larga entrevista que realizamos en el día de ayer con Mariel Fernández respecto a las situaciones que se han vivido en los últimos 15 días en Cuartel Quinto. El complemento a lo ocurrido, que derivó en dos víctimas, un hombre mayor de 30 años y un hombre o un joven mayor de 20, tiene este complemento que merece, por lo menos, un mínimo de desarrollo en el comienzo del programa. Al pedido de gendarmería que nosotros ayer se lo decíamos a Mariel Fernández, que tenemos presente, inclusive hay un registro documental de ese anuncio realizado con la presencia de Norberto Descarrega, subsecretario de Promoción y Protección Ciudadana en aquel momento, de los gendarmes a caballo en Cuartel Quinto, precisamente por la disposición que tiene esa localidad, por la infraestructura, por las distancias y por lo que ustedes saben que es Cuartel Quinto. Zona rural para muchos, crecimiento demográfico en los últimos años. Lo que pudimos averiguar es que aquella presentación no fue de base permanente para gendarmería. Fue la foto de ese instante, no más. Y en los registros que tenemos, el testimonio, las declaraciones, apuntaban a algo mucho más sólido, mucho más consistente y de continuidad. Pasó más de un año. Lo que se solicita hoy es presencia de gendarmería. Este es el primer complemento sorprendente para nosotros, ya que, insisto, el testimonio obtenido en aquella jornada, cobertura que hizo Fernando Ochoa, daba cuenta de no un operativo de esa jornada, sino el quedarse allí. Se solicita entonces gendarmería. Los comerciantes de Moreno y los vecinos piden gendarmería. Y el segundo complemento de lo trabajado en el día de ayer tiene que ver con el despliegue posterior a lo que explicaba ayer Mariel Fernández, de dos situaciones dolorosas y preocupantes. En este contexto de droga, de jóvenes, de violencia sin límite y de un pedido al Estado que es cómplice en el despliegue de estas prácticas ilícitas, ya sea por negación, omisión y complicidad. Los familiares de ese hombre de más de 30 años atacaron la vivienda de los dos menores que intervinieron en los golpes que derivaron en la muerte de este hombre de más de 30 años. Están detenidos los dos menores y la madre de estos chicos. Se quiso incendiar la casa de quienes realizaron el ataque. Y luego hubo una réplica, atacar la vivienda de la víctima. Y en la situación anterior a este suceso, a esta historia, ocurrió lo mismo. Me decía un alto funcionario, parece por momentos una guerra entre tribus. Cuando me lo explicó de una manera acotada, comprendí la preocupación de Fernández un poco más. Y también las herramientas que son discursos a propósito de la intervención que el Estado no ha hecho y que solamente un sujeto muy optimista podría esperar. En la mañana de hoy, y está pautado, vamos a hablar con un juez que dispuso y aplicó una medida que es desconocida para muchos, que está en algunos medios alternativos, pero que enfoca en la cuestión que tanto Fernández ayer como Marcelo Argentino lo ubicaban como la causa a trabajar en el largo plazo, porque en lo inmediato es gendarmería. Esta es la solución en la coyuntura. En el largo plazo es aquello que vos sabés, tan trillado, tan manoseado, tan mal utilizado, que es una política dura en el concepto de atacar las causas y las raíces de la pobreza y la exclusión, que no es solamente la falta de dinero, no pasa por ahí exclusivamente. Pues bien, un juez de La Plata intimó al gobernador Scioli para que aplique de verdad la Ley de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y hasta estableció un porcentaje, el 25% de lo que deja el juego, porque considera que falta voluntad política. Y es importante que entendamos no solamente el fallo, sino que motivó al juez Arias a tomar una decisión que se incrusta en la independencia de poderes, pero además observa, y eso es lo que queremos trabajar, que la no voluntad política tiene resultados trágicos. Y lo de ayer, que ha tenido repercusiones, lo que trabajamos en recorte a lo largo de la tarde, la película completa es el cruce, es la disputa, es la pelea entre los grupos que sienten que pueden atacarse porque no hay límites establecidos, porque no hay políticas. Y cuando hablo de límites, no estoy refiriéndome a la fuerza represiva que no está, sino a la forma que ha tenido este gobierno de correrse, especificar los negocios inmobiliarios. No pasa por YPF y la expropiación, no pasa por todo aquello que arriba se cocina todos los días. Pasa por algo mucho más real, mucho más doloroso, mucho más fuerte. Y lo cercano es el municipio, es el primer lugar en donde la referencia de cualquier vecino la tiene al alcance de la mano. Es este el lugar donde hacer el reclamo, donde peticionar, donde mocionar. Y el Estado no solamente es un protagonista ausente, sino que se ha retirado porque asumió que allí no puede, no quiere y no debe. Aguardamos, y te propongo, como siempre, que te quedes en estas 3 horas de programa, porque el tema este de la intervención de la justicia para que se aplique una ley votada por las cámaras, promocionada hasta el hartazgo, incumplida selectivamente, abre un escenario distinto, no solamente en La Plata, sino para aquellas organizaciones que aquí en Moreno se preguntan qué hacer. Bueno, daremos desde aquí, con esa nota, una referencia y una herramienta de lo que pueden hacer. Si

A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Hoy es un día importante en la provincia de Buenos Aires. Trabajo de producción que hicimos ayer, luego de la nota realizada con Guido Lorenzino, para saber si la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hoy iba a tener el acompañamiento de los intendentes. Bueno, varios van a estar o están en La Plata porque las condiciones institucionales y operativas que decidió la gobernación, algunos señalando por presión directa del gobierno nacional, es que Scioli va a sacar por decreto, va a firmar el decreto de lo que se conoce como revalúo inmobiliario. Está en línea el diputado del Frente Amplio Progresista, Ricardo Vago. Vago, buen día, ¿cómo le va? Está en La Plata usted, ¿no? Estamos en La Plata, estoy caminando para la oficina. Una jornada que hasta ahora la información es la siguiente. El gobernador Scioli, en acuerdo con el gobierno nacional, firmaría el decreto que hace el revalúo de los campos, de todos los campos de la provincia. En esto, él sube el valor hectárea, o sea, para campos de 1.000 hectáreas, de 50 hectáreas, de 10 hectáreas. Y separa cada distrito en 4 o 5 zonas según los cuarteles. Esto sería acompañado por algunos intendentes y tiene un efecto muy fuerte en el tema de ganancia presunta, bienes personales e ingresos, impuestos que son a nivel nacional. Y entonces toda la parte nacional sería como, de los impuestos nacionales, sería como un acuerdo que hace Scioli con el gobierno nacional, asumiendo el costo de algo que nosotros nos opusimos, la oposición se opuso y no lo quisimos aprobar, porque subir por 10 un revalúo cuando durante más de 15 años no se había tocado, es un problema de gestión. La propuesta del Frente Amplio era hacer el revalúo en 4 años para no afectar directamente tan de golpe a economía. Lo mismo que, por ejemplo, como está pasando ahora con APSA, que se multiplica por 3 el valor de la factura. Es un problema de la gestión. El usuario no tiene por qué recibir un aumento multiplicado por 3. Pero bueno, volviendo al tema, si eso se hace, si digamos, se firma el decreto, que es lo que se supone, nosotros no tenemos el decreto no ha entrado a la legislatura. Si se firma, discúlpeme diputado, si se firma el decreto es que no consiguió el número el gobernador para que sea tratado en el recinto. Él firma el decreto porque no consigue el tratamiento en el recinto. Y frente a la alternativa que estábamos negociando hace 15 días, que el gobernador aceptaba hacer el revalúo en cuotas, como el gobierno nacional le impide hacer el revalúo en cuotas, porque cobraría menos dinero el año que viene el gobierno nacional, entonces el Scioli teóricamente acepta la imposición del gobierno nacional y saca él el revalúo. Ese revalúo igual tiene un inconveniente, ha sacado por decreto, que no ha cumplido un proceso normativo. Y va a haber muchos, otros organizaciones del campo que van a poder impugnar el decreto porque no se ha cumplido un proceso de evaluaciones necesarias que deberían haber hacerse para un para haberlo sacado por decreto. Si salía por ley, era distinto el valor, la fuerza de ese revalúo. Entonces, si se saca el revalúo, sale por decreto, se manda la ley, lo que está en tratamiento en el Congreso, en la legislatura, en la que los legisladores debemos bajar las alícuotas, porque si se le aplica la alícuota que hoy se tienen los valores de los campos, como los valores de los campos son bajos, tienen un porcentaje de pago para el inmobiliario rural alto. Entonces es una norma muy amorfa, es una cosa en la cual si uno vota que no, estaría aumentando impuestos, si uno vota que sí, estaría bajando los impuestos. El FAP, nosotros habíamos planteado, esto lo de la posición del grupo de Frente Amplio, que nosotros aceptamos el tratamiento de esta norma si se exceptuaba a todos los impuestos a las cooperativas que hasta ahora estaban desgravadas, las cooperativas, pues son sociedades de economía social, que en la provincia tanto cooperativas de trabajo como cooperativas de consumo, y si a su vez el revalúo se hacía en cuotas. Ahora la temática del revalúo no se trata más en la legislatura, y lo del... Nosotros no daríamos quórum, pero si hay quórum para votar el endeudamiento, que es un endeudamiento menor para la provincia, lo votaríamos siempre que se exceptúe a las cooperativas de los impuestos. Bueno, traducido más o menos para quien está escuchando la nota, porque nosotros hace 21 días estamos tratando el tema del paquete impositivo. Scioli presentaría hoy un decreto, y a través del decreto el revalúo inmobiliario en una cuota, y no se acepta la propuesta que era escalonada en 4 años de ustedes, que tenía el acompañamiento de gran parte de la oposición. Si esto es por decreto... De la oposición y de la gente del campo con sensatez. Porque la gente del campo con sensatez reconocía que no se puede tener parados los valores 15 años. Pero tampoco se puede subir los valores de un año para otro, porque cambia toda la estructura económica de las explotaciones. Correcto. Si esto va a ser como todo indica, que es por decreto, si hay tratamiento hoy en el recinto, porque aceptaría el oficialismo no gravar en ingresos brutos a las cooperativas. ¿Esto es correcto? Habría tratamiento siempre que exceptúen a las cooperativas de los impuestos que ahora le estaba fijando, las convertía como sociedades comerciales comunes y silvestres. Bien, grabando el acto cooperativo. El radicalismo, me parece, por algunas declaraciones que escuché de diputados del oficialismo, ya están en condiciones de darle el quórum y que se trate el paquete en la Cámara Baja, que incluye este endeudamiento. Se rompen dos. 5 diputados para un lado y 7 diputados para el otro. Así que esto es lo que, la información que tenemos en los diarios, en algunos diarios, en algunos diarios de La Plata. En algunos diarios. Y bueno, habría bloques que estaría dando el quórum, digamos. No sé si el radicalismo o otros bloques, otros legisladores estarían dando el quórum. Ayer, diputado Bago, ayer Lorenzino, le hago 2 preguntas porque estamos ahí excedido de la tanda. Ayer Lorenzino, el diputado del oficialismo, decía, a nosotros nos llama la atención que la oposición sí dio quórum en la Cámara Alta, lo trató, y no quiere tener la misma actitud en la Cámara Baja. ¿En Senado el justicialismo, el Frente Justicialista para Victoria, tiene quórum propio? El Frente Justicialista tiene quórum propio y por eso lo pudo tratar. Y con el tema del consiguió los 2/3 porque algunos legisladores de un bloque que negocios del pro-peronismo faltaron y entonces se pudo alcanzar la mayoría especial de 2/3. Porque si hubiese venido toda la oposición, o sea, todos los que no son Frente para la Victoria, no se hubiese alcanzado los 2/3 para lograr la aprobación de la norma. Bueno, no sé si fui claro. Sí, claro, claro, por supuesto. Los diputados, los senadores del Frente Amplio votaron en contra y fueron todos. Los otros bloques que no fueron todos. Entonces el número mínimo necesario para sesionar baja y entonces se alcanzó con los votos del oficialismo los 2/3 necesarios para tratar alguna norma que requiere mayorías especiales. Bien, una corrección que ayer, más que corrección, es información que entregaba ayer Lorenzino, que es el primero del oficialismo que la rectifica, que el endeudamiento que tomaría Scioli es de 200 millones, no de 2.000 millones. ¿Esto lo puede chequear usted? Sí, exactamente, de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Vago, hay la última. ¿El horario cuál es? ¿10 de la mañana? No, a ver, esto... quiero explicarlo a los oyentes. No está nada claro. Nosotros vamos y en algún momento del día quizás se sesiona. Hace 2 días prácticamente que estamos acá y no hay... Esto que uno está tratando de transmitir, y yo dije, los oyentes dirán realmente qué poco claro que es el diputado, es porque la realidad... los errores del gobierno de no actualizar durante años, los errores políticos y las internas de los sectores alineados con el, quizás con los que la gente dice la Cámpora y los que están jugando con Scioli, hacen que no se piense bien lo que se quiere resolver, sino son todos y se marcan muchos intereses particulares que el oficialismo debería pensar que tiene la responsabilidad de gobernar. Por eso, hoy uno va a estar hasta que las cosas se definan, y nosotros tenemos una posición firme, y si no hay modificaciones al respecto, nosotros ni bajamos, ni aprobamos, ni damos los 2/3. Muchas gracias, diputado, que tenga buen día. Allí pasaba el diputado Ricardo Vago. Y es poco claro, mirá que nosotros... Bueno, acá con Bernardo vimos un cuadro del impacto del revalúo inmobiliario, el precio, cómo se modificaba. El precio, el valor de la tierra, tanto en Chivilcoy, en Lobos, lo vimos en varios lugares. Es un trabajo especial que se contrató desde algunas fuerzas políticas para saber cuánto pasaba a valer la hectárea. De 500 podía pasar a 1.700. De allí que muchos medios, en la ignorancia, hablaron de un aumento del impuesto en el 1.300%, lo cual es un error, más que garrafal, intencional. Lo que no se observa es que las patronales agropecuarias o las centrales agropecuarias, que habían trabajado severamente en lo que se conoce como la mesa de enlace, tengan ustedes como referencia la 125, en parte fueron absorbidas por la gran gestión de Domínguez, que metió a la mesa de enlace a una parte dentro del gobierno. A punto tal, y hoy decían los compañeros de la otra mañana, que en el acto de la Federación Agraria, que va a estar Cristina Fernández de Kirchner, no participará Bussi. La verdad que es un pésimo dirigente Bussi si en el acto de la Federación Agraria él no puede estar. Por un lado. Y por otro lado es que el gobierno pudo meterse en la Federación Agraria. ¿No era la misma cosa la Federación Agraria y la Sociedad Rural? Porque hay que ponerlo así, hay que poner la película completa. Puede ser que ahora sean unos revolucionarios los de la Federación Agraria. Entonces nosotros somos unos pelotudos que no pensamos, es decir, no tenemos capacidad de hacer la mínima reflexión. Pero no me quedo en el acto este, ¿sí?, y la simbología, sino que Scioli se convierte para la Cámpora, para Nuevo Encuentro, en un hombre casi de izquierda porque golpea al campo y logra lo que no logró el gobierno nacional con la 125.

cargamos el mismo patrón. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estás escuchando Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, su estación de información. Ayer lo trabajamos el tema a partir de las declaraciones que había emitido Luis Bilbao en FM La Tribu. Lo convocamos y con él desarrolló Bilbao, que es el director de la revista América 21, lo que sucede con esa base instalada en Chaco, porque hay que decirlo así, base norteamericana instalada en Chaco, que no demanda la presencia de marines en el lugar, se desembolsó algo así como 3 millones de dólares para ayuda humanitaria, y lo explicaba muy bien Bilbao en el sentido que la presencia de los hombres camuflados es innecesaria porque enfrente está la base Mariscal Estigarribia con aeropuerto y demás. Por lo tanto, es un punto de referencia para cruzar de este lado o del otro lado venir para aquí y viceversa. En ese marco le consulté a Bilbao respecto a lo que es la Asamblea Popular del Chaco, que es quien está denunciando, quien hace un esfuerzo para romper el cerco informativo periodístico del gobernador Capitanich, y aún saliendo los medios nacionales no lo toman. Quien estuvo en Chaco es el compañero Jorge Rulli, que está en línea, y con él queríamos hablar precisamente para conocer qué es lo que se observa allí, de dónde sale esa fuerza, qué es lo que interpela, hacia dónde puede llegar, quiénes participan. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, gracias, Bustamante. Bueno, ¿qué viste en Chaco? Mira, yo fui a Corrientes, en realidad, porque lanzamos una campaña contra los pinos, contra la implantación de árboles. Y como hay mucha relación, la otra capital está enfrente, y me invitó Rolando Núñez del Centro Mandela, que nos está ayudando, que ellos están en Chaco, me invitó a participar en la asamblea para que los invitáramos al día siguiente a nuestra presentación, ¿no? Y además por esa cosa diplomática de avisarle a los núcleos populares de lo que vamos a hacer, y de esa manera superar también esta fragmentación que tenemos de las luchas, ¿no? Bueno, el asunto es que fuimos allá y me encontré en el sindicato de los docentes con una cantidad enorme de gente, muy variada la expresión de los grupos, muchos sectores, que sorprende un poco porque la provincia de Corrientes es de mucha menor militancia. En el Chaco hay como un reverdero de organizaciones muy, realmente muy interesante, ¿no? Y el tema, bueno, después de exponer nosotros el motivo que nos traía, que era la campaña de forestación con pinos de las zonas de pastizales en la vecina provincia de Corrientes, y aclarar que en Chaco era diferente. En Chaco ellos están viviendo de una manera muy dolorosa el desmonte de rollizos, pero sumamente gruesos. Están sacándolo de una manera salvaje. Se ven los camiones, vimos las fotos en las rutas, bueno, es es muy terrible y no hay ningún freno. Pero además lo que a ellos los convocaba era el tema de la base. De todas maneras, nos explicaron que la Asamblea del Popular del Chaco tiene varios ejes, tres ejes. Uno sería el combatir el modelo de los agronegocios en todo sentido, el otro el de la defensa de los bienes naturales, porque también tienen una planta de rabio, varios proyectos bastante peligrosos, y por último el tercer eje y el fundamental es enfrentar la base militar de los Estados Unidos y el consiguiente acaparamiento de tierras de una empresa saudí, porque aparentemente claro. La información que se tiene es que los norteamericanos habrían ligado su base al proyecto saudí. ¿Me estás escuchando? Sí, clarísimamente, sí. Sí, algo así, bueno, te digo, como 200.000 hectáreas que ya se vendieron para cultivar soja. Sí, terrible. En lo que era el impenetrable. En lo que era el... Al oyente, que ningún gobernador tiene facultades para hacer una cosa así, ¿no? Ningún gobernador, ni siquiera el parlamento provincial. O sea, el tema de dejar entrar una fuerza extranjera al país es un tema delicadísimo. Es un tema que la Constitución taxativamente determina cómo se debe hacer y que lo puede hacer solamente el Ejecutivo Nacional. Lo que ha hecho Capitanich es una locura total, propia de un país desarticulado donde no hay respeto por nada. ¿Se comprende? Es un exceso, es demencial absolutamente. Por eso, además, ni siquiera la Cámara de Diputados del Chaco logra que le informen exactamente qué está pasando con las tierras estas, con los saudíes y con los norteamericanos. Bueno, yo te digo, suscribo lo que decís. Lo que está claro es que no necesita del Congreso, Capitanich. Exactamente. Sabiendo que no va a haber nada desde el Congreso, porque hay una oposición inexistente y un oficialismo cómplice. No, pero hablaba de las leyes. No, pero por cierto, la Constitución prohíbe tantas cosas y habilita otras, sí. Jorge. Que esto está muy bien que la Asamblea lo labure, y me parece que lo más rico que podés contar vos es la diversidad y los tres ejes. No hay uno, hay tres ejes. Sí, hay tres ejes que la Asamblea trabaja, por eso nos dijeron que era muy bienvenida lo que nosotros traíamos, que era una preocupación de ellos, el tema del modelo del agronegocio, ¿viste? Que todo lo que se propone tiene que ser a escala, todo tiene que ser con agricultura química, todo tiene que ser con industrialización de alimentos, todo tiene que ser acompañado de agrotóxicos, siempre la misma historia, ¿viste? Y déjame decirte una cosa, que los tres ejes, no por capricho tuyo ni mío, están absolutamente vinculados, sí, porque hacen una matriz. Una matriz de ¿cómo te dirían? De explotación y también de pensamiento, porque es como que llega un momento que vos hablás con sectores de la dirigencia política y ya no conciben otra manera de vivir, no sé qué pasa con, ¿no? Que es y incluso a mucha gente, a muchas de las víctimas les cuesta imaginar un país a escala humana donde la gente pueda participar con su opinión, incluso nos cuesta soñar con otro tipo de democracia que no sea falsa, donde la opinión del otro sea respetada, donde las cosas se hagan como alguna vez intentaron algunos italianos, a la medida de los niños del lugar, ¿no? Esto hoy resulta una utopía demasiado inalcanzable, parece, cuando en realidad es muy fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros insistimos mucho allá de que la comida sea cercana, incluso ya no reclamamos que sea orgánica, o por lo menos que sea estrictamente orgánica, no nos interesa, que sea cercana, que la comida se produzca cerca de quien la consume, con lo cual evitamos la dilapidación de energía, el gasto de un combustible que no tenemos, ¿comprendes? Las cadenas de frío, evitamos el packaging, todo esto en que se nos va, es como una hemorragia, se nos va toda la energía que no podemos poner en otra cosa, ponemos toda la energía en packaging y en cadenas de frío, y después cuando necesitamos un torno, se lo compramos a China. Cuando nosotros, solamente cuando se privatizó el ferrocarril, se abandonaron miles y miles de tornos, que quedaron arrumbrados en los talleres que se cerraron. Y ahora toda esa maquinaria se la compramos a China. Los tractores le estamos comprando a China o a Brasil. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos el grado de colonización que tenemos, de pérdida, de desindustrialización absoluta. Y frente a esto, un discurso que se hace de puros simulacros. Yo ayer caminaba por la Avenida de Mayo y veía unos carteles de la Cámpora que decía: ahora vamos por todo, vamos por los bienes naturales, la recuperación de los bienes naturales. Después había otro que decía: vamos por Malvinas. Toda una cosa, con los rostros de algunos próceres, ¿viste? Con, sí. Toda una cosa, absolutamente mentirosa, pero además esquizofrénica, ¿no? Porque sin duda que debe haber algunos pibes que viven ese setentismo tardío como si fuera una realidad, ¿eh? Y andan por ahí con la camiseta de la Cámpora pidiendo las obras del diario del Che Guevara porque van a hacer el socialismo. Estamos todos locos, o están ellos locos, o alguien ha reproducido en los jóvenes una locura del setentismo tardío, cuando en realidad se están haciendo otras cosas. Se le está entregando la soberanía a los norteamericanos, que yo vi una foto donde están ellos con los trajes de camuflaje hablando con el gobernador. Se está entregando territorio o a los chinos o a los saudíes, ¿eh? Se está forestando con pinos hasta los esteros de Liberá. En la zona de reserva de los esteros hay cientos de miles de hectáreas de pinos que están desecando el estero, que es una de las maravillas del mundo. Hay que ver la cantidad de extranjeros que llegan para sacar fotos de la fauna, que es única. Bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? Que para no pasar por el bloqueo de la gendarmería en el camino, pero son pequeños y minifundistas, son pequeños productores. Es una cosa, y vos sabemos que la frontera entra lo que sea, pero entra, claro, para los ricos. O sea, todo el aparato defensivo está puesto para oprimir a los pobres. Jorge, te quiero hacer una, más que una pregunta, pedirte una reflexión, ¿no? Porque en la charla que mantenía en el día de ayer con Bilbao, sí, él decía, la presencia, que existe una base militar en el Chaco, sí, no es una cuestión de, a ver, análisis o política o mirada o perspectiva internacionalista. Ya es una cuestión de puro sentimiento nacional. Uh-huh. Y establecía ahí una vinculación con esta idea de recuperación de la soberanía con la expropiación de YPF. Yo solamente, cada vez que charlo contigo y que vos podés recorrer, si algunos dirigentes, sin decir la Cámpora, cualquier dirigente de cualquier partido, caminase un poco el interior, como se llama, se daría cuenta de que la mentira es global y gigantesca. Entonces nos quedamos con los discursos de acá porque son los medios que lo toman, lo reproducen y demás. Pero la reflexión sobre la presencia de Estados Unidos con una base en el Chaco, vos, militante histórico del peronismo, un hombre con capacidad de reflexión y crítica, ¿hacia dónde te lleva? Mira, a veces hacia un estado de desesperación, porque yo digo, ¿por qué algunos podemos ver lo que otros no ven? ¿Por qué otros ven que todo anda maravilloso cuando yo camino al país y lo veo terrible? Yo hablo con, por ejemplo, yo te contaba esto de los pequeños animales en Misiones, pero además lo que veo es que los municipios siguen haciendo barrios y de esta manera arrastrando la gente del campo a la ciudad. En la casa del barrio municipal, que es una especie de villa camuflada, además te dan el plan. Consecuencia, no hay nadie que labure en ninguna parte, o sea, hablás con los pequeños productores, con los aserraderos, ya no tienen peones, no tienen trabajadores. Entonces, lo que yo he visto es que se arman redes de ayuda mutua entre pequeños productores. O sea, que uno le va a pasar el tractor al otro, que el otro le pasa las semillas a este, comprendes, que se intercambian ovejas, cabras, vacas. Es decir, esto es positivo, ¿no? Pero, digamos, pero también yo veía con mucha angustia que todos los toda la gente que tiene un oficio, por ejemplo, como te diría, un posero, un herrero, un aserrador, toda gente que está arriba de los 55, 60 años. O sea, y después no quedan aprendices. O sea, ahí hablando con ellos, con los productores, ellos dicen, esta es la última generación. Claro. Acá hay algo que se va a cortar. Y va a ser, yo te digo, es muy improbable rearmarlo, ¿no? El otro día vi una película de un video de unos chicos españoles, de unos jóvenes españoles, bueno, que había una gente, unos jóvenes que se fueron a un lugar, ¿viste? A un lugar en la montaña, y se les perdieron unas cabras, y buscando las cabras encontraron un pueblo abandonado, totalmente abandonado, ya en ruinas, ¿no? Entonces se pusieron en contacto con otra gente de la ciudad, y entonces un grupo, después de 10 años, el pueblo está hermoso, pero es un grupo de 30 personas, que provinieron de la ciudad. Y ellos cuentan cómo llegaron vegetarianos, porque todos eran medio New Age. Después, claro, gracias a los niños empezaron a pedirles carne de gallina y carne de oveja, de cabra. Bueno, se hicieron todos carnívoros. Y cómo ellos te cuentan que fueron recuperando solos los oficios, por ejemplo, volver a colocar las tejas en las casas. Cómo han tenido que aprender, pero sin una transmisión directa, lo que les ha costado eso, ¿entendés? Porque era gente que venía de la ciudad, de ser músicos, de ser escritores, cualquier cosa. Se han tenido que hacer campesinos golpeándose. Quizá la historia de la humanidad sea así, pero qué doloroso que es cuando no tenés un anciano que te transmita el conocimiento, ¿comprendes? Clarísimo, Jorge. Sí. ¿Qué es lo que nos va a pasar gracias a que no hay ninguna planificación y que todo el grupo político piensa solamente en lo inmediato, en lo coyuntural? Jorge, nos reencontramos el jueves que viene, ¿te parece? Sí, te agradezco. Un abrazo. Cuando lo escuchaba esta película española, yo tenía 15 años y fui la primera vez a una localidad pasando Carlos Paz. Está muy cerca de Chocruz. Y ahí empezaron a llegar muchos hippies, de acá, de Buenos Aires. Hoy no es un lugar pujante, pero aprendieron a vivir. No sabían nada de agricultura y hoy lo pueden hacer. Viven de eso y de la artesanía. No voy a decir el nombre para que no vayan más. Si no, un amigo me mata. Pero lo hicieron así. Tanto ahí en la salida a Carlos Paz, muy cerca de Chocruz, como en Mina Clavero. Y ahora es en Capilla del Monte. Hay una salida de aquellos que ven que en las grandes urbes es invivible. Es decir, ya no hay nada más que hacer. Y por contrapartida, hay muchos que viven en el campo que ya no tienen nada y se vienen para aquí. Eso al final es una explosión. No hay manera de detenerlo. No hay forma. 10 de la mañana, ya venimos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Nos llegó un mensaje al 15-61-54-03-59 y dice lo siguiente: el Estado contrata monotributistas ocultando relación de dependencia. Ahorra y recauda al mismo tiempo, dice Paula, la compañera Paula, efectivamente, es lo que hace. Y de allí que la manifestación que va creciendo por los canales sindicales en un año de tensión gremial lleva a que la Federación de Sindicatos Municipales y la Confederación de Trabajadores Municipales haya cerrado un acuerdo, y esto lo pudimos comprobar y vamos a tener la nota la semana que viene para compartir con ustedes. Nos fuimos hasta Avellaneda a hacerle una entrevista al Cholo García, que es el secretario general de FECIMUBO. Cerró con Moyano de cara a las elecciones de la CGT. Le otorga al moyanismo algo así como 104 congresales. No es algo menor. Pero lo que vienen planteando y con mucha fuerza desde las bases y desde algunos sindicatos, bueno, desde la federación, es que quede abolida la ley 11.757, que es la ley que habilita que los intendentes negocien con los sindicatos las magras sumas que son definidas en algunos casos como aumento. Si esto se logra, que es la derogación de la ley 11.757, se abriría la instancia de paritarias y la discusión en otros términos. Esto es lo que puedo abonar sobre el mensaje de Paula, que efectivamente es lo que ocurre. Lo decíamos en el comienzo del recorte informativo, para mí es una de las noticias más importantes de la semana, porque el título dice: la justicia condenó al gobierno de Scioli por no dar protección a niños en situación de calle. Y le agradecemos mucho la participación en este programa, gran trabajo de la producción, porque está en línea el juez en lo contencioso administrativo número uno de La Plata, el doctor Luis Arias. Doctor Arias, tenga usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda desde el partido de Moreno. Buenos días, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué argumentos puede entregarnos a nosotros y a la audiencia respecto a este fallo que condena de alguna manera a la administración provincial y también municipal, entiendo, de La Plata, por no dar protección a chicos en situación de calle? Bueno, es una causa que se inició en el año 2008 a partir de unos chicos que dormían en la Plaza San Martín, que es la plaza principal de La Plata, y cierta prensa los estigmatizaba, denominándolos la banda de la frazada, porque efectivamente se habían constatado la comisión de algunos ilícitos menores, como hurtos, robos, y esto generó un gran revuelo y la preocupación de algunos sectores sociales, como la Asociación Miguel Bru, algunos profesores de la Facultad de Periodismo, también de la Facultad de Derecho, asociaciones civiles que se nuclearon todos en lo que se dio en llamar la Asamblea Permanente por los Derechos del Niño. Todos ellos iniciaron esta acción no solo para proteger los derechos de estos chicos, sino también de todos los demás chicos que se encontraban en situación de calle. Nosotros en su momento dictamos una medida cautelar que no fue cumplida, varias medidas cautelares en realidad, algunas para proteger a los chicos y otras para particulares que estaban denunciados y otras para todos los chicos en general. Esas medidas no se cumplieron, se cumplieron parcialmente en realidad. Y llevó esta causa 4 años de trámites, idas y vueltas judiciales, pero con buenos resultados, porque se han requerido informes a muchísimos organismos públicos y privados como para obtener información necesaria de cuál era de calle y cómo debía abordarse sus problemas. Doctor Arias, lo interrumpo. En estos 4 años, ¿pudo usted desde el juzgado hacer un seguimiento sobre la situación de esos pibes? Bueno, de algunos de ellos. De otros no. Hemos perdido el rastro de algunos de los chicos y esto demuestra la falencia del sistema. Según tengo conocimiento ahora en estos días, la mayoría de ellos están presos. Y esto justamente muestra los baches que tiene el sistema de protección y promoción de los derechos de niños, que precisamente la finalidad es evitar que los chicos caigan en los llamamientos del propio municipio. Ahora, en el mismo tiempo, esto que estás escuchando el doctor Luis Arias, que es responsable del juzgado en lo contencioso administrativo número uno de La Plata, ya el nombre Chicos en Situación de Calle, el programa Chicos en Situación de Calle, es estigmatizante. Los ubica en un plano que es el no derecho del chico en situación de calle. ¿Qué es en situación de calle? Que está todo el tiempo en la calle, que está un rato en la calle. Es muy curioso a veces cómo se los califican, inclusive dentro de la ley o en los programas. Usted habló de medidas cautelares. Sí. Estas medidas cautelares... El servicio local está a cargo del municipio y es quien tiene la responsabilidad primordial respecto de del seguimiento puntual de los chicos. No hay delimitaciones claras entre ambas, entre ambas responsabilidades del municipio y de la provincia. E incluso ha habido acciones judiciales por la interpretación de qué es lo que debe hacer el municipio o la provincia. Pero lo cierto es que más allá de las competencias que tengan cada uno, esas medidas que digamos, ordenan sustancialmente lo mismo que le estamos ordenando ahora, no se cumplieron. Nosotros estamos ordenándole a la provincia que construya al menos un parador Sí, en primer lugar para los chicos, esto es fundamental porque los pibes deambulan pero no tienen un lugar donde satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano, que es la alimentación, el aseo, el descanso, la recreación. No existe un solo lugar, más allá de los lugares de encierro. Por eso le estamos pidiendo, bueno, lo primero que hay que hacer es establecer un parador donde los chicos puedan ser albergados, sin necesidad de encierros. En segundo lugar, que haya operadores de calle suficiente en el servicio local, que tengan autos a disposición. Usted imagínese, nosotros pedimos un informe a la provincia de Buenos Aires. La provincia tiene 150.000 autos. Muchos de ellos están asignados a choferes de los funcionarios, pero no la provincia no pone dos autos que hemos ordenado en la medida cautelar. No puso dos autos al servicio local para atender la necesidad de los chicos. O sea que tampoco es cuestión de recursos, esto a veces es cuestión de voluntad política. Usted en el fallo, discúlpeme, usted en el fallo, o le pregunto si en el fallo destaca, y esto por lo menos lo que nos decían los compañeros de Radio Estación Sur, que usted destaca que lo que falta es voluntad política para sacarlos de la calle. Si yo lo pienso de otra manera, y permítame la interpretación, es, ¿hay una decisión política para que los chicos estén ahí? Bueno, si usted me dice que hay, no sé la cantidad de autos, y no son capaces de destinar dos, sí. ¿No? Hay una voluntad política clara, incumpliendo la ley tan promocionada. Claro. Yo, mire, mi impresión, ¿no? Esto ya es algo muy subjetivo, pero sí. Yo creo que el problema está en las reglas de la política. Frente a distintas situaciones, yo he llamado audiencias, he convocado audiencias. En este caso hicimos varias audiencias también con los funcionarios. Cuando uno los pone frente a frente con un problema, yo lo que veo es una gran indiferencia. Creo que los funcionarios están más abocados a que el problema no estalle en la agenda del intendente, del gobernador, del ministro, que a solucionar el problema en sí mismo. Muchos casos, los propios intendentes o los propios funcionarios creen que no pueden solucionar el problema, entonces que no estalle en la agenda, y después obligan de este modo a la gente a adoptar medidas para hacerse visible, ¿no? Atarse un árbol, hacer un piquete, porque no tienen otra posibilidad de llamar la atención. Pero además en estos casos requieren políticas a largo plazo, políticas donde hay que invertir dinero y los resultados no son inmediatos. Y los funcionarios quieren cortar la cinta dentro de los 4 años de su mandato. Entonces, ¿para qué van a invertir dinero en algo cuyos resultados no se van a ver ahora, sino en otros mandatos y tal vez lo tengan otros gobernadores, otros intendentes u otros funcionarios? Este es el problema que, a mi modo de ver, evita que se hagan políticas serias a largo plazo, sostenidas en el tiempo, respecto de los menores y de tantas otras cosas, ¿no? Estás escuchando a un juez, se llama Luis Arias. Es responsable juzgado en la contencioso administrativo número 1 de La Plata. Mucho de lo que dijo recién nos sacó varias preguntas que siempre nosotros efectuamos. Le quiero preguntar si en el fallo, el último, tiene algún tipo de obligación. Entiendo que sí, porque la independencia de poder... Creo que vivimos en un país donde nos enseñan de chiquitos que hay independencia de poderes. Esto es en parte cierto y en muchos aspectos falaz. Pero la decisión que toma usted, la debe cumplir, y si no la cumple el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el intendente de La Plata, ¿qué hacemos, doctor? Bueno, es una buena pregunta, porque uno de los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires es la falta de cumplimiento de las decisiones judiciales. No cumplir una orden judicial, en realidad, le tengo que responder con mucho dolor, no tiene consecuencia alguna, porque nosotros hemos impuesto multas personales, en esto nos hemos adelantado a la Corte de la Nación, que las ha empezado a imponer también hace un tiempito, y nosotros a los funcionarios, no a la provincia, a los municipios, sino a los funcionarios, cada vez que incumplen las órdenes judiciales, hemos impuesto multas económicas importantes. Todas, absolutamente todas, fueron revocadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, integrada por exfuncionarios políticos. Entonces, también hemos hecho las denuncias penales porque no cumplir una orden judicial es un delito. ¿Usted qué le pasaría si no cumple una orden judicial? Estoy preso. Bueno, los funcionarios no, porque nadie, ningún fiscal hasta ahora, mire, yo tengo una carpeta con denuncias penales por incumplimiento de las órdenes judiciales. Ningún fiscal ha investigado una. Usted puede leer los diarios nacionales, va a encontrar funcionarios nacionales implicados en causas judiciales. Va a leer los diarios de la Ciudad de Buenos Aires, va a encontrar funcionarios implicados en causas judiciales. Ustedes que son periodistas, díganme, acá en la provincia de Buenos Aires, ¿un funcionario implicado en una causa judicial? No le puedo decir, doctor. Bueno, porque no hay, porque los fiscales no investigan. Yo no sé si es una orden de la Procuración General, de donde dependen todos los fiscales, o de quién, pero lo cierto es que acá la conducta de los funcionarios no se investiga. ¿En qué deriva todo esto? En impunidad. Mire, hoy los diarios, yo hace pocos días suspendí un aumento de tarifas en APSA. Hoy los diarios se están dando cuenta que la empresa no cumple la medida judicial. ¿Qué puedo hacer yo frente a eso? Y seguir los mismos caminos, pero yo sé, en el fondo, que no va a surtir ningún resultado. Porque si aplico multas, van a ser revocadas por la Cámara. Si denuncio penalmente, los fiscales no van a investigar. Los funcionarios lo saben esto, por eso no cumplen las medidas cautelares. Por eso tampoco han cumplido esta de los chicos que ya se dictó hace más de 3 años y bueno, derivó en esta sentencia que dictamos recientemente. Es muy impresionante lo que está diciendo el juez Luis Arias. La descripción de la realidad indica que usted está tomando un riesgo al decir esto, pero un riesgo sobre la sinceridad y el trabajo. Si fuera por lo coyuntural, usted no haría nada de medidas cautelares, ni por lo menos pretendería alguna valoración penal por el incumplimiento. ¿Qué quiero decir, doctor? Que usted hace su trabajo, por lo que expresa. Ahora el sistema fagocita su trabajo en nombre de algo superior, que es la gobernabilidad. Porque mire que estamos hablando de chicos. Estamos hablando de chicos en situación de calle. No estamos hablando una amenaza bastante importante, global, que pudiese afectar el orden establecido. Estamos hablando de 20 pibes en La Plata. Déjeme decirle que acá en Moreno hay pibes en la plaza. Y el gobierno municipal decidió no tener ningún parador. ¿Sabe por qué? Porque no quería visibilizar el conflicto. Así que entiendo que en La Plata ya es una política, mire, de Moreno a La Plata podemos ir y podemos recorrer varios municipios y nos damos cuenta que el tema, la política de fondo, es la invisibilización. Claro, sí, sí. ¿No? Y me preocupa, primero, la sinceridad, le agradecemos mucho. Y me pregunto y le pregunto, si desde lo superior del poder se burlan de las leyes que sancionan, si no respetan aquellos fallos, ¿qué queda para el que está abajo? Bueno, que justamente, a mí muchas veces me preguntan los periodistas, ¿y qué opina usted de la mano dura? Le digo, bueno, bárbaro, empecemos por arriba, empecemos por el gobernador, empecemos por los ministros, después empecemos por la gente, porque si los quienes gobiernan o tenemos alguna responsabilidad pública, como yo, como usted, no cumplimos la ley, no podemos exigirle al resto de la sociedad que la cumpla. No tenemos la legitimidad suficiente para hacerlo. Y este es un gran problema. Primero hay que sujetarse a la ley 1 y después podemos exigir lo mismo que ocurriría en una familia. Usted a sus hijos le puede decir cualquier cosa, que cumplan esto, que cumplan otro, pero los hijos van a ver su conducta antes que sus palabras. Y aquí en la sociedad pasa un poco lo mismo. La gente dice, bueno, pero si este roba, si este no cumple la ley, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? ¿Qué soy yo, el Gil, que tengo que cumplir la ley cuando los demás no la cumplen? Esto es un poco el pensamiento colectivo que solamente se modifica desde arriba hacia abajo, no hay otra forma. Usted habla de los fiscales. Yo no escucho muchos jueces que se expresen como usted, doctor Arias. Bueno, yo trato de ser fiel. ¿Qué quiero decir? ¿A qué se arriesga? ¿Cuál es el riesgo que toma usted hablando como está hablando? Imponiendo una sanción más al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno platense por incumplimiento de una ley que promovió el propio gobernador y la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que adhirieron todos los municipios. Mire, yo solamente puedo responder por lo que hago, y yo lo siempre digo, tengo un solo capital. Lo que pienso, lo que digo y lo que escribo no tiene dobleces, es una sola, va en una sola dirección. Las consecuencias, bueno, tengo consecuencias obviamente por todas estas cosas, pero son naturales de mi trabajo. Yo tengo que asumir los riesgos de mi trabajo, como lo tiene que asumir un médico cuando opera y le abre la panza a un paciente, como lo tiene que asumir un chofer de colectivo cuando sale a la calle y se arriesga a ser asaltado o a vivir un caos de tránsito permanentemente. El problema es que muchos quieren gozar de ciertos beneficios de las funciones, pero no asumir las responsabilidades que eso tiene. Además, solicita usted a Scioli que invierta el 25% de la publicidad oficial para promover los derechos del niño. Sí, sí, efectivamente. Este es un mandato que tiene establecido la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las leyes de promoción, y que no se está cumpliendo. La Municipalidad de La Plata solamente lo cumplió en las boletas que manda de las tasas de alumbrado barrio y limpieza, y puso algo sobre los chicos, pero ninguna publicidad, de ningún dinero destinado a la publicidad en los diarios masivos de difusión fue destinada a promover los derechos de los chicos. Vemos múltiples publicidades de todo tipo, pero ninguna vinculada a esta cuestión, que sí es una obligación legal que tiene establecido todos los gobiernos. Doctor Arias, le repregunto, o directamente, me parece que sería la primera pregunta que le puedo hacer, en función de las penalidades. Usted habló, si hay un incumplimiento sistematizado de los funcionarios públicos, hay una competencia penal, no administrativa, ¿es correcto? ¿Y cuál sería la sanción, la punibilidad para Scioli o por el intendente de La Plata? Es Bruera. Bruera. Uh-huh. ¿Qué penalidad? ¿Qué artículo del Código Penal? Mire, yo no recuerdo el Código Penal en este momento, las penas que establecen para los delitos de desobediencia, ni el artículo, pero no son penas mayores, son penas menores, pero bueno, de todos modos, aunque no sea grave, queda un antecedente penal. Si se hicieran efectivas, quedaría un antecedente penal, quedaría esta marca que diría cómo uno gobernó, si bien o mal, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a las condenas que pueda tener, y además en caso de reincidencia sí puede tener gravedad seria para los funcionarios. Dos preguntas finales, doctor Arias. ¿Qué se está haciendo con los niños, políticamente? Bueno, hay multiplicidad, no es que no se esté haciendo nada tampoco. Correcto. Hay muchos programas en curso. Cada ministro que llega pone un programa nuevo en funcionamiento. Y implican una gran despliegue burocrático enorme, pero es inefectivos, la mayoría son inefectivos. No logran cubrir las necesidades mínimas que hacen a los derechos de los chicos. Este es el problema. Planes tenemos de todo tipo, pero son poco efectivos. Más allá de algunas situaciones que mejoraron mucho, como la asignación universal por hijo, creo que fue un gran avance, pero no es suficiente. Yo siempre digo, el dinero que pueda asignarse para atención de los chicos está fantástico, viene muy bien para los sectores más vulnerables, pero no soluciona el problema, no soluciona el problema de las adicciones, no soluciona el problema de las violencias familiares que tienen. Esto requiere seguimiento de los chicos, requieren otras políticas que no requieren tal vez tanto dinero, pero sí una intensa actividad por parte de los sectores de la administración con competencia en estas situaciones, y esto es lo que no se ve, ¿no? Los chicos quedan librados muchas veces a su suerte, sin que haya una mano del Estado que tienda a revertir esa situación. Cuando llega la mano del Estado, llega tarde, llega con un patrullero, llega con la criminalización, Y esto es lo que tenemos que evitar. Doctor, recuérdame, ¿quién inició la causa? La Asociación Miguel Bru, junto con algunos profesores de la Facultad de Periodismo, de la Facultad de La Plata también, de Derecho, y otras asociaciones también que no recuerdo sus nombres, involucradas en esta Asamblea Permanente de los Derechos del Niño. Bien, la última, en estos años que usted fue sustanciando la causa, ¿alguien lo llamó para decirle déjese de joder? No directamente, pero sí, bueno, uno siempre tiene consecuencias, yo no, por suerte, la buena noticia es que nunca he tenido amenazas físicas, ni a mí ni a mi familia, pero sí, presiones políticas uno recibe todo el tiempo, ¿no? Y acciones por parte de los organismos, no sé, tengo a la municipalidad de La Plata persiguiéndome en la puerta del juzgado todo el tiempo por haciéndome multas por estacionamientos y esas cosas. Soy el único juzgado de La Plata que no tiene un lugar para estacionar. Estaciono, uso mi vehículo y personal y lo tengo a disposición del juzgado para ir llevar y traer expedientes, pero la municipalidad permanentemente me viene hostigando con multas. Y todas esas cosas que son, digamos, muchas veces propias de las reglas de juego de la política. Yo no me presto a eso, la verdad, no tengo otras consecuencias que esas. Doctor Arias, desde aquí le mandamos un abrazo y gracias por la claridad, la sinceridad y los conceptos. Bueno, gracias a ustedes. No hay mucho más para agregar. El punto en donde no puedo coincidir con Arias tiene que ver con la asignación universal por hijo, porque eso no es inclusión, por lo menos para mí. Eso para mí significa materialización de la pobreza y la indigencia. Y como el espejo siempre está deformado, porque es los 90, el peronismo gobernó los 90 y hoy es el otro peronismo. Entonces, desde aquel, y hay que ver cuál es el corte, en qué año se establece el corte, para decir, che, nos dejó menos un montón de pobres. ¿Y qué clase hace el corte? Es decir, esto que votamos y nos dejó, es tan remanido el discurso o el argumento, que no lo utilizo adrede, sino para señalar que en el mejor de los casos, una mamá con 7 hijos puede obtener algo así como 1.300 pesos. Ubícate en tu vida permanente, cotidiana, ¿qué haces con 1.300 pesos por mes? Se puede tomar la inclusión, y allí sí es discutible, que la obligación que tiene esa mamá es que el hijo vaya a la escuela y que tenga un seguimiento en materia de atención primaria que llevaría una política de prevención, pero es muy frágil, es muy débil. La asignación no ataca las causas de la pobreza. Reitero, concentra el núcleo duro de la pobreza en ese sitial, porque 1.300 pesos hoy es indigencia. Fíjate lo que llegamos en la imposición del mensaje, que tenemos que ver cuál es la línea que lo fija un centro estadístico. Hasta acá son pobres, hasta aquí indigentes. Para las organizaciones, que en varias oportunidades dicen, no sabemos qué hacer. ¿Cómo lo hizo el Centro Miguel Bru y quienes acompañaron? ¿Qué hicieron? Primero dieron cuenta de que lo institucional es una mierda, que no va a atacar nunca las causas. Pero además, porque los pibes estaban muriendo en una plaza de la ciudad de La Plata, la capital provincial. Que dijo Bruera es lo mismo que decidió Arregui. A ver si nos enteramos y entendemos la historia. el municipio de La Plata dijo, nosotros no vamos a poner un parador. Si ponemos un parador, los 20 chicos de la plaza serán 100, 200. Porque se va a correr la noticia de que hay un parador en donde el pibe puede ir. Y el concepto político de La Plata, de la municipalidad y la de Moreno, es que un parador fomenta la permanencia del chico en situación de calle. No vuelve. No es que el municipio se hace responsable de la revinculación, porque eso dice la ley. La ley establece la revinculación porque es el municipio quien se hace responsable. Ya no la jueza Guarino, el municipio. Para los del Foro del Derecho de la Niñez, pueden ir a Mercedes. Tienen una referencia, por lo menos para molestar o para sentir que pueden hacer algo. Hay un fallo, hay un precedente. Porque los pibes siguen estando a la plaza. El municipio de Moreno no abrió ningún parador. Es más, resistió la apertura de la fundación mientras tanto. No quería saber nada. ¿Y saben una cosa? Cuando hay un chico en situación de calle, el mismo municipio lo manda mientras tanto. De Moreno y de Merlo. Tienen para laburar. Lo que hicimos nosotros hoy como radio es entregarle esta información con media hora de nota con el juez Arias, que está diciendo políticamente no les interesa. El Estado provincial, el gobierno provincial y el gobierno de La Plata no les interesa. ¿Saben por qué? Porque lo dijo Arias y es muy fuerte. Esto no hace nada. Lo está diciendo un juez. ¿Vos qué te pensabas, que había independencia de poderes? Lo está diciendo un juez que fallan contra el gobernador porque hace 4 años que incumple medidas cautelares, y el intendente de La Plata dice, ¿y qué va a pasar con ello? Nada. Como dice una compa, a ver si nos entendemos. Nada. Bueno, como es nada, puede ser que empecemos por nada. Tenemos el teléfono de la asamblea para la gente de Moreno, porque por ahí, si establecen algún contacto, y le preguntan cómo hicieron, simplemente es ir a un juzgado y llevar los elementos de prueba para decir, los chicos en situación de calle no solamente están en situación de calle, sino que son blanco fácil de la estigmatización, de la no visibilización, y además aumenta el criterio de muchos que sufren porque los pibes roban acá en la Plaza de Moreno, es decir, métalos en cana. Esto es lo que pasa. No es si discuten con Pacheco, a los compañeros les digo, no es si discuten con Pacheco, si Pacheco maneja el consejo local, las mesas o lo que sea. Porque Pacheco no le va a dar una sola respuesta, porque si le da una respuesta que ustedes esperan a veces, desde el optimismo, se estaría condenando Pacheco, y Pacheco es bastante hábil para condenarse. Ni qué hablar de Hues. Por eso manejan el consejo local. Y lo van a seguir manejando. Pero por ahí tienen la suerte de que algún juez de Mercedes entienda que a los pibes se lo está condenando y se lo está matando. De distintas formas. Tenemos el teléfono, si lo quieren, lo pasamos. Ya venimos. Mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Tiene el burgués la ley a su pie. Instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, va a protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata la ley.

y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Estamos estrenando nueva artística, así que le agradecemos a los compañeros Leonardo y Mariano. Vestimos el programa y le agradecemos mucho al compañero locutor que desde Uruguay nos mandó todo aquello que hace a esa voz que caracteriza esta radio recuperada desde hace 6 años. Charlábamos la semana pasada con Carlos Pacheco, Pucho Pacheco, a propósito del conflicto en Ecotrans, los despedidos. Cuando hubo un trabajo de solidaridad de aquellos empleados con 2 despedidos. La cifra creció a 47, casi 50. Y entonces queremos saber qué ocurrió en este tiempo, si hubo una cantidad mayor de reincorporados, sabíamos nosotros de 5 a 7, pero le preguntamos a Pacheco, que está en línea, tenga usted buena jornada, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, mira, ayer en tratativas entre el secretario general de la UTA con el grupo Plaza, se terminaron reincorporando los 35 compañeros que estaban dentro de la conciliación obligatoria. O sea que lo que quedan ahora son los 2 compañeros, los 2 despidos iniciales. Evidentemente... estamos en desacuerdo en el hecho de que no se haya reincorporado a todos, si bien vemos que... Pero ayer hicimos un festival, bueno, tuvimos ahí una convocatoria, y ahora lo que queda planteado, el día lunes, que tenemos la audiencia por estos 2 compañeros, es organizar una marcha lo más masiva posible a partir de las 9 de la mañana acá en Morón, hacia la Secretaría de Transporte, porque bueno, la patronal se niega a incorporarlos. Estamos en foja cero, entonces, en un aspecto. En un aspecto estamos en foja cero, sí. No, acá indudablemente toda la maniobra consiste, si bien vemos con agrado que se reincorpore el resto de los compañeros, pero la maniobra consiste en dejar aislados a estos 2, ¿entendés? Entonces... ¿Y la causa de la expulsión de los trabajadores tiene que ver, ustedes dijeron, algo armado después del temporal, una especie de robo de cables, algo así era? Sí, totalmente armado. Aparte, fíjate vos, que si ellos tuvieran las pruebas, no estaríamos discutiendo este tema, por un lado. Segundo, que ¿cómo puede ser que si lo están acusando de un robo, le estén ofreciendo plata para que renuncien? Es decir, lo están llamando permanentemente para llegar a un acuerdo. ¿Entendés? Es una cosa totalmente arbitraria lo que han hecho con estos 2 compañeros, y te vuelvo a reiterar, que no sé si te lo dije la vez pasada, pero acá lo que hay debajo de la alfombra es el hecho de seguir con el mismo plan de desinversión y llevarnos a las mismas condiciones y al régimen laboral que aplica Siciliano en el resto del Grupo Plaza. Avasallar los derechos laborales, trabajar en las condiciones como condiciones que no corresponden ni están contempladas en ningún lado. Entonces, esto es lo que está planteado. Es una cuestión mucho más de fondo, ¿entendés? ¿La movilización cuándo la van a hacer, Pacheco? La movilización está convocada para el lunes 4 a las 9 de la mañana. Concentramos enfrente a la empresa, acá en Morón 1715, para marchar a las 11 de la mañana hacia la subsecretaría de Trabajo de acá de Morón. Hay un aspecto que me parece relevante: si fueron reincorporados 35. Sí. Es que se asumió una decisión arbitraria que se concentra en la solidaridad para los dos primeros despedidos. Esta Obvio. Marcha atrás de la empresa sí. admite que fue no solamente arbitrario, sino desconociendo todo tipo de instrumento que tiene cualquier trabajador para expresarse en sí. solidaridad con aquellos. Sí, ¿No, sí. ¿No es esta una base más que sólida para que sean reincorporados los dos primeros? Sí, por supuesto. Por supuesto, pero bueno, acá cuando fue el despido de los 40, porque en principio eran 40, sí. Era un modo de extorsión de la empresa para desviar el eje sobre el resto de estos dos compañeros, que es por sobre los cuales ellos quieren avanzar. Es decir, acá el problema no eran los 35, porque nosotros ya hemos tenido casos similares, donde incluso después se siguen aplicando conciliaciones voluntarias, donde se van incorporando a cuenta gota y te van dilatando en el tiempo, ¿me entendés? El reclamo concreto, y logran el objetivo de desviarte y terminas reincorporando a aquellos que realmente sabías que se iban a reincorporar. Es decir, son todo tipo de maniobras de parte de la empresa. Uh-huh. Acá el caso concreto son estos dos compañeros. Ahora, también nos llama la atención por la organización gremial, por un lado, está en el reclamo la reincorporación de estos, y ayer no se los contempla en un acuerdo que hay entre la cúpula del sindicato y el Grupo Plaza. Es decir que UTA fue a negociar ayer 35 y no 37. Exactamente, pero de alguna manera también, por eso te digo, vamos a hablar claro. Acá la empresa está en una situación que ya no la podía sostener. De alguna manera es como salir a sacar las papas del fuego, ¿entendés? Uh-huh. Y de todas maneras también queremos decirlo públicamente, esto fue un acuerdo a espalda de los trabajadores, nosotros nos enteramos porque apareció un acta acá a último momento. Estos dos compañeros despedidos, ¿perciben algo? ¿Es un despido con causa? Es un despido con causa y no están percibiendo nada, es decir... ¿Hay un fondo de huelga que se creó para ellos? Sí, hay un fondo de huelga y, bueno, la solidaridad de todos aquellos que vienen, que se arriman y que colaboran. Así que casualmente también el festival fue para juntar fondos para sostenerlos a ellos en esta lucha. ¿Qué organizaciones sociales o partidos políticos los acompañan a ustedes? Mirá, se han acercado acá el MST, el Partido Obrero, el PTS y distintas organizaciones, también desde el punto de vista gremial, como docentes, también los compañeros de MECA, es decir, prácticamente estamos compartiendo una lucha porque ellos también están en conflicto. Muchas organizaciones se han acercado, de todo tipo, estudiantiles, sindicales, políticas, sociales, y usuarios también que se acercan y son muy solidarios. Muy bien, Pacheco, Pucho Pacheco, no es Román Pacheco de acá, no, es Pucho Pacheco, Carlos Pacheco, que es delegado de base de Cotrans, de la cabecera en Merlo, es así. En Merlo, exactamente. Muchas gracias por la participación en el programa. No, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, 35 faltan dos, que son los que originaron la protesta de los 35, y UTA dijo vamos por los 35 y los dos que quedan allí. Antes de ir a la tanda, porque estamos a 7 minutos, te voy a leer lo que dice el diario Hoy. Es el diario de La Plata, uno de los diarios platenses. Reforma impositiva, el campo se moviliza y refuerzan la seguridad en la legislatura. Esto como la 125. Dice, la policía bonaerense colocó vallas en los accesos a la legislatura y la Casa de Gobierno Provincial, en La Plata, para evitar incidentes durante la movilización de entidades rurales, en rechazo a la posible sanción de una reforma impositiva que incluye un revalúo de tierras. Aclaración que nosotros hacemos. Hace 20 años que no se actualiza el valor de la tierra. Allí hay un elemento legal y legítimo. La discusión, por lo menos este programa ha intentado en los últimos 15 días explicarlo, es que el revalúo toma casi los 20 años de no actualización. Y esto provoca, a juicio y mirada de algunos opositores, progresistas y más conservadores y liberales, la posibilidad para que los que tienen acumulación de tierra hagan frente al revalúo inmobiliario rural e impacte por la cantidad, por el valor de la tierra y la alícuota en aquellos pequeños productores, lo que llevaría al desprendimiento de los pequeños productores de la tierra y, por consiguiente, la mayor concentración en manos de quienes pueden hacer frente a un impuestazo. Pero insisto, hay legalidad y legitimidad en la presentación de Scioli, que necesita dinero para pagar sueldos. Segunda cuestión. Se dijo, y este programa lo repitió porque así fue expresado por varios legisladores, que el paquete impositivo o el proyecto que envió Scioli no está desdoblado en el otro aspecto que se llama endeudamiento. Se refirió tanto Juárez como Mónica López como Ricardo Vago y hasta el mismo Alfredo Antonucho del Frente Justicialista para la Victoria, que el endeudamiento era de 2.000 millones. En realidad el endeudamiento, no sé si se modificó, pero la realidad es que son 200 millones de dólares para colocar letras o títulos en el mercado local, ya que eso estaría salvado en el sentido de la colocación de deuda en el exterior a tasas del 13%, es algo más que una usura. Sobre lo que va a ocurrir o lo que puede estar ocurriendo en La Plata en este momento, donde Scioli sacaría por decreto el revalúo inmobiliario con la presencia de los intendentes, porque de ese paquete impositivo una parte va para las alicaídas arcas municipales, que tampoco podrían pagar salarios, entienden cómo es la combinación. No se está discutiendo acá los puntos de coparticipación que la provincia entregó en forma de goteo durante tantos años, para que concentre hoy hasta un 75% de la recaudación la Administración Nacional. Con Cristina, y si no fuera con Cristina, lo fue con Néstor Kirchner y antes con cada uno de los presidentes. Lo que se instala como noticia es el operativo de seguridad. Se van a instalar, o se instalaron ya vallados preventivos en la calle 8 de las calles 51 a 53, calle 53 de 7-9, y en los laterales de la Casa de Gobierno, es decir, sobre las calles 51 y 53 de calle 5 a 6. Esto que parece numerología o el Kini o algo así, tan solo intenta explicar, y nosotros lo repetimos, de qué importante es la ley y cuánta preocupación hay en la administración de Scioli, que en la 125, si bien tomó una posición, fue bastante tibia respecto a aquellas voces que se expresaron caracterizando a la oligarquía ganadera como la gran vencedora histórica del modelo argentino. La Federación Agraria aseguró que todas las entidades agropecuarias van a marchar a La Plata para protestar contra el impuestazo impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien intentará hoy por tercera vez que diputados sesione y apruebe el proyecto de revalúo rural. La entidad, la Federación Agraria que conduce Bussi, volvió a denunciar una alianza del gobierno nacional con las multinacionales de exportación de granos e insistió con que la administración central tiene resentimiento contra las capas medias agrarias, a las que busca exterminar porque protestaron en forma masiva contra la resolución 125 en el año 2008, con la que pretendía aplicar retenciones móviles. El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, aseguró que todas las entidades agropecuarias con sede en la provincia de Buenos Aires y productores autoconvocados van a marchar a La Plata a partir de este momento, 11 de la mañana estarán allí. El gobernador Scioli, dijo Bussi, está haciendo como una suerte de virrey, una acción para recaudar para la renta. Reiteró Bussi al volver a criticar al mandatario provincial y la presidenta por lo que insistió en definir como impuestazo. Subrayo una vez más, la medida tiene un valor legal y legítimo. ¿Está tocando intereses? Por supuesto. y el campo es un gran beneficiario del modelo. Lo que no se discute es un camino alternativo, como no se discutió en la 125, si la movilidad, o en este caso el revalúo inmobiliario, efectivamente tiende a la concentración. Si es la concentración, tan solo les recomiendo que busquen el programa de expansión agropecuaria que presentó en Tecnópolis Cristina Fernández de Kirchner. Porque allí claramente se establece la ampliación de la frontera sojera, porque es el monocultivo aquel que da mayor rinde. Y no solamente por una definición central, sino porque muchos productores han decidido hacer esto. Se partió el bloque de la Unión Cívica Radical, que resistió en las últimas dos sesiones truncas. 5 para un lado y 5 para el otro. Tiene el número hoy el oficialismo con los radicales, que creen necesario darle la herramienta a Scioli, más el Frente Nuevo Encuentro. Así que hoy en algún momento del día habrá sesión. Para ello, la política preventiva, la policía, para que no accedan los ruralistas a los lugares de decisión, sea por el decreto de Scioli para el revalúo inmobiliario y luego el tratamiento en Cámara del resto del paquete y el endeudamiento. 11 de la mañana, ya venimos. Empieza mi cuarteta. Suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar.

vinculación que hacemos de aquello expresado en la mañana de hoy por Jorge Rulli, que estuvo en Corrientes y después hizo el contacto con la Asamblea Popular del Chaco, y por los ejes, los tres ejes planteados: uno, la condena a la instalación de una base norteamericana allí en la provincia gobernada por Capitanich; luego, el avance de el desmonte, la soja que avanza, la claridad que tienen algunos de poner en el sitio preciso de qué trata la lucha. Por este fragor informativo que todas las mañanas tenemos en la búsqueda de lo alternativo, porque para eso estamos nosotros al aire, hemos dejado en el último tiempo, por circunstancias más urbanas, observar el trabajo de la colonización que la Argentina tiene. No es necesario que aclare que si hablo de colonización, está en las antípodas de la recuperación de la soberanía. Miré a la lumbrera, fue tomada la lucha por varios dirigentes capitalinos cuando a comienzo de año despertó Tino Gasta mucha adhesión a Andalgalá. Y entonces queremos saber, a partir de noticias que aparecen en medios alternativos, en este caso Contrapunto, qué sucedió con Minera Bajo la Alumbrera, si hubo una pérdida de esa construcción de ingeniería que contamina mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y tenemos a un compañero en línea. ¿Me decís el nombre? Jorge Ramos está en línea. Jorge, buen día desde Moreno, este de la provincia de Buenos Aires. Te saluda Rubén Bustamante. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Un gusto comunicarnos con ustedes. Bueno, ¿cómo están? Bien, comentanos qué pasó, si hay una pérdida en el dique de cola. Si no es así, ¿qué tipo de contaminación superior a la que conocemos están sufriendo ustedes allí? Lo que hemos podido nosotros constatar precisamente el domingo pasado es que, bueno, a través de ir personalmente al lugar con unos compañeros con los cuales pudimos hacer un registro de imagen y de audios, es que sobre el lecho del río Villavil, acá en la misma Andalgalá, a unos 10 kilómetros, estaba el mineraloducto, que es el caño, es el ducto por donde transportan el concentrado que se extrae, digamos, el mineral que se extrae desde allá de Minera Lumbrera y que va por ese caño con un montón de otras sustancias químicas. Bueno, pudimos apersonarnos nosotros y ver que el caño estaba aproximadamente en unos 100 metros descubierto. Nosotros nos hicimos presente ahí por un fuerte rumor de que se había roto el mineraloducto. Y fuimos y pudimos constatar eso, que estaba descubierto, como te digo, en 100 metros. Había presencia de sedimentos de color extraño, un olor nauseabundo demasiado fuerte en el lugar, la tierra húmeda, ¿no? La zanja por donde pasa el caño también estaba húmeda. Estaban ellos en ese momento con una bomba bombeando agua, pero según la información que nos pudieron dar ahí otros pobladores de ahí de la localidad de Villavil, que es un distrito de Andalgalá, nos decían de que aproximadamente desde el domingo pasado, 4 días antes había ocurrido el supuesto derrame, la supuesta rotura, ¿no? De manera de que nosotros cuando fuimos el domingo, bueno, ya era prácticamente quizás la etapa final de la restauración de la rotura, ¿no? Estando ya máquinas retroexcavadoras, camiones, orugas transportando grandes cantidades de arena, lo cual indicaba de que ya estaban por tapar nuevamente el caño. No obstante eso, digamos, hay dos indicadores muy muy importantes y muy graves. Por un lado, el ocultamiento que realiza Minera Lumbrera con respecto a la sociedad andalgalense, ¿no? La sociedad andalgalense no no participa en los debates, no participa en la información de los peligros ambientales, y cuando suceden este tipo de cosas, la población es la última en enterarse. Claro, la minera nunca va a publicar y a contar si está infringiendo una ley o está cometiendo algún delito ambiental, ¿no? Y por otro lado, es que pudimos constatar de que Minera Lumbrera está violando una resolución de la justicia catamarqueña, del juez de mina Guillermo Cerda, de la provincia de Catamarca, en donde la cual estipulaba ya desde hace 6 años que Minera Lumbrera tenía que sacar el caño, el mineral aducto, del lecho del río del río Villavil, lo cual no se ha logrado, no ha hecho esta obra Minera Lumbrera. Y bueno, tenemos imágenes en donde el policía que se apostó en el lugar nos decía de que el río Villavil en épocas estivales de verano, de mucha lluvia, de mucha creciente, pasa tranquilamente por donde se encuentra el mineraloducto de Minera Lumbrera. Eso es más o menos un resumen de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Acá en Andagalá. Decime qué va por dentro del caño. Acá tenemos, gracias a internet, una fotografía y también hay un video que ustedes pudieron subir. ¿Qué es lo que se transporta por allí? En el caño van todos los minerales, ¿no? Que ellos extraen desde el open pit de Minera Lumbrera, sí. Después de un tratado químico, después de separar el mineral de la roca, lo que les sirve a ellos va por el caño. Digamos que va toda la riqueza de nuestro suelo va por ese caño, ¿no? Es el mineraloducto, es una de las vías principales del saqueo que estamos sufriendo nosotros, los pueblos argentinos. Esto es, eso es lo que concretamente va por el caño. Claro, esto es muy importante porque la minera lo tiene que reparar rápido, porque allí va la extracción, el saqueo viaja por ese caño. Exactamente, imagínate vos que cada segundo perdido por ellos en la extracción de ese material, seguramente son miles y miles de dólares que pierden, ¿no? Digamos, este sistema extractivo, no es sistema productivo, sino sistema extractivo, se caracteriza en eso, ¿no? En la mayor producción, en la mayor extracción, en menos tiempo, ¿no? Y en menos costo también económico. Yo lo decía en la presentación que hubo un momento a comienzo de este año de mayor masividad, por lo menos en el conocimiento informativo que algunos pueden tener, si les interesa, de lo que significa el saqueo y este modelo neocolonial. Sí. ¿Hoy qué sucede allí? ¿Hay interés de quienes pueden tener alguna toma de decisión, ya sea en términos políticos, de organizaciones sociales que los acompañen ustedes, en la asamblea del Algarrobo en Catamarca? ¿Acompañamiento de parte de quiénes? ¿Sí, vos, de autoridades oficiales? Sí, no, pero estoy hablando de diputados nacionales, estoy hablando de organizaciones sociales con presencia a nivel nacional, con dirigentes reconocidos que tienen pantalla cuando ellos quieren. Me refiero a la no utilización del momento, sino un acompañamiento sólido de lo que es la lucha del pueblo andalgalense. Sí, hemos tenido nosotros acá en Andalgalá, desde la Asamblea del Algarrobo, nosotros hemos tenido un fuerte apoyo desde organizaciones sociales de todo el país. Hemos tenido apoyo de algunos dirigentes políticos de algunos partidos, sobre todo más de aquellos de tendencia de izquierda, quizás que son los que comprenden y que están debatiendo, ¿no?, una construcción con respecto a los recursos naturales, a los bienes naturales, ¿no?, de la República toda. En ese contexto, ¿no? ¿Qué sé yo? El Partido Obrero, Proyecto Sur, también personalidades como Victoria Donda, como Cardelli estuvieron acá. Bueno, el diputado Cardelli estuvo presente en el momento en que las empresas mineras sitiaron Andagalá, no permitiendo el ingreso a toda persona que estuviera en desacuerdo con la minería, y él sufrió un hecho de violencia, también incidentes, ¿no?, con su persona en la entrada de Andagalá. Pero la mayoría de la clase dirigente, de funcionarios públicos y demás, sabemos que son, que es lo peor de todo, ¿no?, cómplices de este saqueo y de este modelo extractivo que es altamente contaminante para los pueblos. De hecho, hay un episodio reciente que es lamentable y vergonzoso de parte de la gobernadora de Catamarca, que pertenece al Frente para la Victoria, ¿no?, un gobierno consecuente con el de Cristina Kirchner, que se presentó como querellante particular para judicializar a los vecinos de Tinogasta que están en bloqueo selectivo. Entonces vos, haciendo una comparación, decís, bueno, la gobernadora se presenta como querellante a los vecinos de Tinogasta por presión de las mineras, y obviamente ante delitos ambientales como lo que ocurrió la semana pasada en La Gala ante la rotura de un mineraloducto, con las consecuencias graves que eso provoca, el gobierno de Catamarca no dice absolutamente nada, ¿no? Bueno. Tenemos apoyo de mucha gente, de muchas organizaciones, pero de la clase dirigente es muy poca, porque generalmente están mirando para el lado que le favorece a las multinacionales, ¿no? A las empresas mineras. Después de tantos años de radicalismo, llegó el peronismo de Lucía Corpacci y profundiza lo de radicalismo. ¿No? Sí. Algo de esas cosas pasan uh-huh. en todos lados, ¿no? Las contradicciones y muchas cosas que desde el mismo seno de los partidos políticos tradicionales, por ahí la sociedad todavía no comprende, ¿no? Esta descripción que haces vos de lo que vivió el diputado Cardelli, por lo menos nosotros lo charlamos en su momento cuando ocurrió esto y pude hablar con Cardelli, hacerle una nota de él. Sí. Es el Estado minero. ¿Por qué es el...? Ya volvemos a recuperar la comunicación. El Estado minero, quien decide el que entra, el que sale, qué hace, para qué lo hace, por qué le importa esa cerrazón informativa. Y este es un dato que nosotros desconocíamos. Ya no le importa a Bazán y a Canal 13. No le interesa elaborar algún informe, no lo estoy pidiendo, elaborar algún informe sobre la decisión que ha tomado la gobernadora de Catamarca de presentarse como querellante para que la judicialización de la protesta tenga mucha más entidad contra aquellos hombres, mujeres que hacen bloqueos selectivos en Tinogasta. Este es un dato muy importante para nosotros. Y sobre el Estado minero, lo que estoy diciendo es un poder superior al que la República admite, lo que institucionalmente usted conoce. Es ese gobierno de carácter ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. El Estado minero tiene como soporte estos tres poderes, pero se encuentra por encima de los mismos al decidir, al sitiar Andalgalá y pedir credenciales con el auxilio de la policía, claro está, la venia del poder político en términos ejecutivos y legislativos, y ante el caso que la resistencia no entienda lo que significa el adoctrinamiento o disciplinamiento, actúa la justicia. De allí la importancia de lo que acaba de decir el compañero de la Asamblea Permanente del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, la importancia de esta presentación que hace la gobernadora de esa provincia como querellante. Recuperamos la comunicación telefónica y te voy a hacer, 3 minutos tenemos, una pregunta final entonces. Sí, adelante. Te decía lo del Estado minero, es decir, la minera está por encima de cualquier poder, se sostiene en los poderes institucionales, pero es quien decide cómo se vive, quién entra y quién sale, y qué se hace. Sí, acá en las provincias a las que el gobierno nacional le gusta decir provincias mineras, gobiernan las empresas mineras, porque las políticas de los gobiernos provinciales las rigen las empresas mineras. Imagínate que Andalgalá estuvo casi una semana sitiada por las empresas mineras y no hubo una autoridad provincial que fuera capaz de actuar ante ese hecho, ¿no? Con lo grave que es, digamos, sabemos que en un estado así como de sitio se están violando los derechos de ciudadanos, los derechos humanos, ¿no? No había garantías a personas, a compañeros que estaban, por ejemplo, acá a 80 kilómetros, en el pueblo de Belén, porque coincidió que fue toda esa movida de los bloqueos selectivos en el verano, no podían regresar a ver a sus familias. Entonces, imagínate la gravedad de lo que te estoy contando, ¿no? Es tremendo que no nos gobierne la democracia, sino que nos gobiernen las empresas mineras, ¿sí? Sí, acá me dice mi compañero, la complicidad de la justicia, digo, la justicia es socia. Sí. exacto. ¿No? Sí, es socia. Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí. Es así, lo está diciendo vos claramente, es socia. Todas las causas que se elevan en contra de los intereses de las empresas mineras son archivadas, cajoneadas, como se dice popularmente, y por ahí quizás las causas que se le hacen a los vecinos por digamos, estar militando en estas luchas son rápidamente llevadas a cabo, ¿no? En trámite rápido, digamos. Muy bien, desde acá, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, te mandamos un abrazo para vos y para todos los compañeros de la Asamblea El Algarrobo, allí en Andalgalá, Catamarca. Estamos en contacto permanente y adelante con la lucha. Bueno, desde el oeste de la provincia de Catamarca, también desde Andalgalá, reciban este gran abrazo. Gracias por interesarse por nuestra lucha y mucha suerte y que tengan un buen año. Estamos a disposición. Un fuerte abrazo. Allí pasaba Jorge Ramos, que es integrante de la Asamblea El Algarrobo. Hemos recorrido varios pasajes en el programa de hoy. Hicimos un pasaje sobre temas locales, provinciales y son nacionales, porque esta es una política nacional. Los estados mineros responden a un criterio que lo expresó muy bien el ministro de Planificación Federal, Julio Bebido, cuando se hizo ya claramente una defensa de la importancia de este recurso. Inclusive las cámaras mineras colocaron un spot en los medios masivos de comunicación, incluido el 13, mostrando celulares, bueno, todo aquello que necesita del mineral, para decir, sin mineral o sin minerales, el mundo no funcionaría. Lo cual es cierto, lo que están diciendo en Andalgalá, no nos saquen más. Y en algún momento el mundo no va a funcionar más así. De allí que se busca lo alternativo para que el saqueo tenga otro costado. Posmodernista sería. Pero sigue siendo saqueo. No desde una interpretación caprichosa, sino porque lo admiten todos. Gioja lo levanta porque es socio. Y la justicia de Catamarca es socia. Y el poder legislativo también cumple esa función. Para que estemos hablando hoy en esta radio recuperada, tras escuchar al compañero de Andalgalá, que el estado minero es esto. Y no hay contradicciones aquí. No hay ningún tipo de contradicción. 11:27. Oye, lo bueno no vale dinero, que no. Lo bueno no vale dinero, lo bueno yo lo tengo. Mira para allá, la ciencia ahí va, va. Más me importa como Juan Negro. La tierra y el mar. Porque tengo la tierra y tengo el mar, tengo una bomba a punto de estallar. La tierra, mar, no tierra, tierra, sueño, ahí va que no lo vea. Diego que va a andar. La tierra, hay de mar, no casaría, no sabe encontrar. La tierra, sueño, ahí va que no lo vea. Diego que va a andar. We'll be right back.

tu estación de comunicación. Preguntas sin respuesta. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace Grocopatel, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gases de efecto invernadero. O sea, por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no podés pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Son las 11:37, esto es Recorte Informativo, mi nombre es Bernardo Tosi y es hora de la lectura de titulares de Noticias Internacionales. Perú. Continúa la represión a la protesta antiminera. Con el arresto del presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huaman, dicha localidad peruana ingresó en su segundo día bajo estado de emergencia tras el conflicto iniciado contra la actividad de la minera Xstrata Tintaya. El hecho se suma a los más de 20 detenidos y los dos manifestantes muertos durante los enfrentamientos de este lunes entre la policía y los activistas antimineros. Según los pobladores de Espinar, estos asesinatos se produjeron por la represión policial. Asimismo, señalaron que los enfrentamientos dejaron otros dos fallecidos. Sin embargo, esto no fue confirmado por las autoridades. El alcalde de Espinar, Oscar Moyahuanca, pasó a la clandestinidad tras denunciar una orden de arresto en su contra. Fue luego de ser acusado por la fiscalía de apoyar a la protesta antiminera. Todo este relato llega a nosotros gracias al portal de noticias Agencia Pulsar. También en Latinoamérica, en este caso Colombia, una información que llega a través de la revista América 21, dice lo siguiente: las FARC liberaron a periodista francés Romeo Langlois. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia liberaron este miércoles al periodista francés Romeo Langlois en una zona rural del Caquetá, departamento ubicado en el sureste de Colombia. Langlois, de 35 años, fue capturado como prisionero de guerra el pasado 28 de abril por el Frente 15 de las FARC debido a que vestía uniforme militar y participaba en una incursión armada. Al bajar del vehículo en el que fue llevado hasta la ciudad de Florencia, el reportero respondió brevemente algunas preguntas de la prensa, dijo: "No me puedo quedar, fui tratado bien como un invitado", dijo, aunque reconoció que pasó la situación a las duras. Contó además, no lo tuvieron amarrado, cumpliendo un pedido de él, y que el brazo en el que recibió el disparo está bien. "Conmigo se hizo mucha política y eso es triste", criticó el periodista. No indicó, no obstante, en qué sentido. Seguro también no necesitaba esta experiencia para conocer de cerca el conflicto colombiano. Hace 10 años que vivía en el país trabajando como reportero e invitó a los medios del mundo a cubrir la situación más de cerca. Esta información, como decíamos antes, llega a nosotros gracias al portal de noticias América 21. Nos vamos a Europa. Grecia, coalición de izquierda Syriza, se sitúa primera en los sondeos para las elecciones generales. La coalición de izquierda Syriza, que se opone a los recortes sociales exigidos por la llamada Troika, ha tomado el liderazgo de cara a las elecciones parlamentarias griegas que se realizarán el 17 de junio por delante de los conservadores del partido Nueva Democracia, según un nuevo sondeo divulgado este miércoles. La Troika, que es impulsada, esta medida que tiene que ver con los recortes sociales, es impulsada por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con las noticias internacionales en Recorte Informativo. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. Ayer, cuando realizamos la entrevista con el doctor Marcelo Argentino, indicó que mañana a las 20 horas se hará una nueva, más que marcha, es una convocatoria a la puerta de la municipalidad para exigir lo que la municipalidad ya tiene en sus manos. Es un petitorio bastante amplio que señala los niveles de responsabilidad en cuanto a la exigencia de los autoconvocados o convocados a las reuniones que se van realizando en la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno. La última fue el lunes, la marcha es mañana, la próxima el día lunes. Entre algunas cuestiones que se potencia como necesaria la cuestión a explicar por parte de la municipalidad es aquella que versa sobre un programa que fue lanzado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que ha derivado en programas, yo no voy a llamar periodísticos, sino envíos audiovisuales de lo que generan las cámaras de seguridad. Tigre fue el promotor de esto, y dentro del envío audiovisual, América, el canal América, tiene un programa de este tipo que se llaman cámaras de seguridad. ¿Para qué sirve ese envío audiovisual? Primero, para demostrar el impacto que tiene la imagen y la llegada rápida a través de la captación de la misma, comunicándose a la autoridad policial para que pueda reprender el delito o prevenirlo. Moreno entregó algunas imágenes en algún momento, cuando vino el conductor del programa, sobre la Plaza Mariano Moreno y la Plaza San Martín. ¿A dónde voy con esta explicación que intento dar? Es que no está todavía determinado oficialmente si se instalaron las 100 cámaras de seguridad que el proyecto de protección ciudadana establecía para el distrito. No solamente son las cámaras, sino los patrulleros, la Guardia de Prevención Urbana, que Moreno no tiene, con los efectivos que el mismo programa contemplaba. Cuando esto ocurre y se presenta como un método más de prevención, las dudas que persistían y persisten tienen que ver con el mantenimiento o la continuidad del programa. Si Nación puede seguir enviando los recursos para que se sostenga, o bien la municipalidad, que tiene dificultades económicas, debe hacer frente a esa cuestión que fue ubicada como preventiva, de mayor seguridad. Si son 100 las cámaras instaladas, podría darse la información oficial, no de dónde están, sino que efectivamente se cumplió con el programa. En algún pasaje del año 2011, hasta se señaló que llegarían a 120 cámaras y que la logística conseguida por la gestión del municipio de Moreno hacía que no solamente las cámaras, sino que las antenas fueran propias, con lo cual se obtenía una autonomía deseable. Una autonomía deseable. Y en un aspecto sí me parece que va a avanzar el gobierno de Mariano Hues, y tiene que ver con el control de los móviles, en dónde están, ya que se instalaría o ya está instalado lo que es el sistema GPS que permitiría ese control. Tal vez en la próxima reunión de la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno salga el dato oficial de qué ocurre con las cámaras de seguridad. En cuanto a seguridad, ayer viajé en el Sarmiento y está el Pollo Sobrero en línea, y eso de las 3 de la tarde fue un viaje para muchos placentero, porque es el coche doble piso con televisión, entonces podía ver lo que transmitía la televisión pública. Ya no está más Sirigliano, está Arroyo, y es importante para nosotros, siempre lo llamamos al Pollo para que nos pueda dar su impresión de este traspaso de manos privadas a otras manos privadas. Rubén Sobrero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Bustamante? Te quiero hacer una aclaración. Sí. Todavía no vino Rogio, viene faltando hace una semana. Ah, bueno. Le vamos a descontar sueldo cuando venga, los días caídos. ¿Sabés que me gusta cada vez que te llamo? Me da unos títulos bárbaros. Claro. Ayer le dijimos en la asamblea, le vamos a descontar los días caídos. Si vos faltás a tu laburo, ¿no te descuentan el día? Sí, bueno. Qué bueno. Este tipo, hace una semana que tenía que tomar servicio y no vino todavía. ¿Y qué le vamos a descontar la semana? Bueno, ¿qué esperas de esto, Rubén, en representación de los laburantes? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que se puede dar en el marco de lo posible, de lo falaz, de lo mentiroso, del cambio de manos privadas a otras más privadas? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Va a invertir? Nosotros la verdad que el grupo, primero, no es lo que nosotros queríamos, porque nosotros lo que buscábamos era la restatización y la seguimos buscando. Ayer hubo una asamblea donde se volvió a pronunciar nuevamente por la restatización del servicio y no la reprivatización. Eso como primer punto. Como segundo punto, la verdad que esos empresarios están siendo bastante cuestionados por los servicios que prestan en otras empresas. Entonces, la verdad que nosotros no ponemos mucha esperanza en esta gente. Es más, un buen ejemplo de lo que está pasando. Hace una semana que tenía que hacerse cargo de la empresa y todavía ni aparecieron nadie. Nadie, ¿viste? Es un extra también algunas cosas. Entonces, yo particularmente pongo muy pocas expectativas. Algunos hablan de cambio y de profundización. Bueno, esto lo escuchaste vos. Claro, entonces por ahí no. Claro, ¿sabés qué pienso? Que por ahí Arroyo no le ratificaron los subsidios, porque si hay subsidios, por ahí Arroyo lo toma. ¿Los subsidios? Claro. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché bien. No, digo, si se ratifica el envío de subsidios que recibía Cirigliano Arroyo, lo debería tomar, por ahí no están cerrando los números. Qué sé yo, estoy imaginando, porque esto, claro, fue vendido tan rápidamente, tal vez para eliminar penalidades a Jaime y a Schiavi y compañía, entonces el título queda así, se fue Cirigliano, llega Arroyo. Mira, el tema de los subsidios es un tema que muestra la estafa que fue al pueblo argentino las privatizaciones. Porque la empresa, si sería una sola, es decir, que la carga financiaría al pasajero, no necesitaríamos los subsidios que hoy estamos necesitando. Porque obviamente el pasajero deja pérdidas, lo que deja ganancias es la carga. Entonces, bueno, hasta que esto no haya una política seria de reestatización donde todas las empresas puedan tener ser una sola empresa y podamos planificar, obviamente que vamos a seguir viendo de los subsidios, que es la gran estafa que fueron las privatizadas. El interventor Rubén dijo hace un par de semanas que, me parece, y vos me corregís el número, se necesitaba una inversión de 1.000 millones de pesos. ¿Esta es la cifra? 900 millones de dólares. 900 millones de dólares. Bien. ¿Quién la tiene que poner, Rollo? Yo dudo mucho que un empresario en la Argentina ponga una moneda de su bolsillo en algo que si se lo puede sacar del Estado, se lo va a sacar. No sé, creo que te contesté todo, ¿no? Sí. No hay ninguna posibilidad que ningún empresario en la Argentina ponga plata en su bolsillo. Lo que me parece importante, Rubén, es que lo digamos una y mil veces, que el servicio sigue privatizado. Obvio. A ver, y nosotros lo hemos planteado de esta forma. Nosotros estamos diciendo que acá lo que se hizo fue cambiarle el collar al perro. Y nosotros lo que necesitamos es cambiar el perro. La asamblea de ayer, ¿qué dejó de distintivo respecto a otras asambleas cuando está tan ubicado esto del cambio de manos y una modificación en la prestación del servicio del Sarmiento y demás? La asamblea de ayer fue espectacular porque fue muy política. Ah, qué bueno. Porque nosotros siempre llegamos a una asamblea para ir y patear y romper todo. Y esta vez la asamblea fue para debatir. Es la primera que se hace un balance. Desde la mesa hicimos un balance de los últimos 3 meses, lo que veníamos haciendo, un balance político, no administrativo. Lo que significó la pelea de la caída de TVA, lo que significa la ubicación política que tiene el cuerpo de delegados y los trabajadores de Sarmiento, el rol que están cumpliendo ante la sociedad. Yo, el otro día estaba hablando con un compañero y decía, vos fíjate una cosa, vos prendés la televisión, ves algún conflicto gremial, ves algún reclamo gremial, y es el Sarmiento. No hay otro ferrocarril que tenga una conducción que salga a plantear el problema del vaciamiento, cuando en todos lados pasa exactamente lo mismo. Entonces, estuvimos debatiendo un poquito ese rol y estuvimos viendo hacia dónde vamos. Por eso es que se vota por unanimidad lo de plantear que la postura nuestra sigue siendo reestatización, rechazar el aumento salarial que nos habían dado. Y varios temas que, la verdad, honestamente, a mí me alegra mucho porque vemos que tenemos una base que tiene los pantalones largos. Sí, además me parece necesario lo que explicás, porque desde el gobierno y desde dirigentes sociales parados en el progresismo de la izquierda, dice, le torcimos la mano al grupo Plaza, a los Cirigliano, hay 51 muertos. Y cuando uno hace el repaso, y creo que lo charlé con vos la ocasión anterior, cuando hace un repaso de la información oficial de todos los controles que se hicieron, el incumplimiento, esto nunca tendría que haber pasado. Y como que se borra, sale de plano para decir, bueno, se avanza con la modificación de las pautas establecidas, viene el rollo. Esto es perverso. Es muy perverso. Yo a mí lo que me gustaría saber es qué significa para el gobierno, para los que dicen esto, ¿qué significa le torcimos el brazo a Cirigliano? ¿Qué es lo que significa le torcimos el brazo a Cirigliano? Bueno, el Grupo Plaza ¿viste? Sí, el Grupo Plaza. El Grupo Plaza, la verdad, el gobierno hizo todo lo posible para que no caiga. Y la verdad que cae por la presión social que había. Nadie desconoce, desconocen que el grupo Plaza es quien más negocios tiene con este con el gobierno y lo sigue teniendo. Entonces, la verdad que honestamente a veces no, me parece que yo cada vez entiendo menos de política. Entonces pasan cosas que capaz que no entiendo. Pero la verdad que decir eso me parece que es por lo menos equivocado. El servicio de todos los días, como, bueno, es una pregunta tan común, pero necesaria. Yo decía recién, no sé si escuchaste, ayer viajé en el Sarmiento en el doble piso. En el doble piso. Claro, sí. Y veía la televisión pública. Realmente fue un viaje ameno. Sí. Sí. Yo decía, el tren está bueno, viste, en la mirada, decir, qué pintoresco. Las vías no sé cómo están. Yo te voy a comentar el problema que tenemos con esos tres doble pisos, que la verdad que uno los mide y dice, qué lindo, ¿no? Doble piso, televisor, claro, aire acondicionado, comparándolo con los viejitos, obviamente. El problema que tenemos con esos trenes es que son injertos, son equipos que no se ha perdido la estandarización. Todos los trenes son distintos, no hay planos, tienen distintas tecnologías, entonces cuando entra al taller y uno lo tiene que arreglar, una cosa es arreglar un tren estandarizado donde vos tenés el respuesto, sabés cuál es el problema, lo podés arreglar rápido porque ya conocés los equipos, y otra cosa es cuando tenés que empezar a buscar en los injertos que se hacen. ¿Qué es Frankenstein, un tren? ¿Cómo? Es Frankenstein un tren, a ver, tomo de acá, lo pongo acá, a ver si funciona, si calza. Claro, claro. Es un monstruo. Por ejemplo, nosotros cuando sale el primer tren doble piso, que es el equipo número uno, el blanquito. Sí. El gran problema que teníamos era el problema de frenos. Y tuvieron que venir gente de Brasil, porque los bogies eran brasileros, para ver si podíamos arreglar ese tema. Y tuvimos que hacer un injerto de la puta madre para hacer que frenen. Entonces, no tuvieron el periodo de prueba necesario para hacer las pruebas sin gente. Eso es fundamental cuando vos empezás a poner un equipo en las vías. Se probaban sin gente y la verdad que claro, tienen que mostrar que hay cambios. Entonces la persona que lo ve de afuera, hay muchas cosas que desconoce. Vos de afuera decís, uy, mira qué lindo, un tren con aire acondicionado, con televisión, qué lindo. Y obviamente vos de afuera lo ves mejor. Ahora, cuando vos ves la realidad, como sabemos nosotros, que a nosotros nosotros tenemos un problema, no somos usuarios solamente, somos trabajadores y conocemos, claro, dónde viajamos. Entonces cuando nosotros vemos los bogies cómo están las vías, entonces la puta, qué desastre. Entonces uno puede decir, mira qué bueno, y otro puede decir, bueno, mira qué desastre. Bueno, ¿cuál es la realidad? Y bueno, la realidad está en el medio, ¿no? Ni una ni la otra. Entonces, pero hay que tener en cuenta, porque vos podés tener un lindo tren doble piso, pero si no te frena, te hace pelota. Y te haces pelota más que con todavía, los viejos. Claro. Porque los viejos eran todo de fierro y los nuevos, la trompa es de plástico. Entonces es peor. Se hace un acordeón. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que está bien ir a cambios tecnológicos, pero no se puede improvisar de la forma que se está improvisando. Pollo, te hago la última pregunta que no tiene que ver con esto y en parte creo que vos podés tener un análisis más ajustado de lo que es esta pelea de la CGT por la continuidad de Moyano, la llegada de Caló. Y las expresiones día a día van increyendo, las calificaciones de Moyano hacia autoridades del gobierno nacional, que hasta ayer eran amigos, suben de tono. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que crees vos está discutiéndose? ¿Qué es lo que se está diciendo? Y bueno, el gobierno quiere a su estilo, necesita tener alineado a todo el mundo. El sí Cristina, viste, tiene que ser indiscutido. Y encontró en Caló, primero lo habían intentado con el de la UOCRA, Servicio de Inteligencia. Con Martínez. Con claro. Martínez, Servicio de Inteligencia. Del Batallón 601. Batallón 601. Sí. Cuando saltó eso, buscaron otro, que la verdad, pobrecito Caló, yo lo miro, pobrecito, digo, pero bueno. Y nos queda un poquito de terror ver a ciertos personajes como Lescano, Cavalieri, qué asquito que da esa gente, ¿no? Pero la verdad es que todo esto se podría solucionar tan fácil, tan fácil. Que voten los laburantes y listo, y se acabó la discusión. Que voten los trabajadores, no a sus delegados. Que voten los laburantes de verdad. ¿Quién quiere mostrarse? Claro, democracia, democracia directa, claro. Democracia sindical. Claro. Que podría ser una sorpresa, ¿no? Y creo obviamente que, creo que eso sí. No lo quiere nadie. No lo quieren los jurisdicciones sindicales, porque pierden el control de la rosca. No lo quiere el gobierno, porque le puede salir algún dirigente gremial que no sea tan dócil como los que necesitan, como un Caló, por ejemplo. Yo creo que la salida es esa, la salida es una buena elección por la base, con el voto secreto y obligatorio de todo el mundo, y listo. ¿Y qué entidad le das a la posición de Moyano, a la postura de Moyano? Mira, Moyano es un tipo que, si bien yo le reconozco algunas cosas, que en los 90 no fue un entreguista como lo fueron los gordos, que es un poco más independiente. También yo no me olvido que Moyano durante mucho tiempo bancó a este gobierno que te ponía los topes salariales y te los ponía él. Ahora se enoja porque el tope salarial te lo pone el gobierno. Pero no nos olvidemos que durante estos 8 años el tope salarial te lo ponía Moyano. Está bien, uno puede decir, bueno, también los dirigentes gremiales de cada gremio se callaban la boca. También eso es verdad. Pero él te ponía un lineamiento, te llaman la CGT firma el 25% y todo el resto tenía que firmar lo mismo. Entonces yo lo que veo es un poco, te dieron de tomar del mismo remedio que vos te dabas a los demás durante mucho tiempo. Esa es la medicina. Bueno, Pollo, te agradezco mucho la participación en el programa. Nos veremos próximamente. Dale, un abrazo. Un abrazo. Allí pasaba Rubén Sobrero. Todavía no apareció Rollo. ¿Y entonces quién maneja los trenes? El interventor. Son tres, decía Sobrero cuando lo entrevistamos en la ocasión anterior. Tres personas para hacer la intervención. Son las 2:02. Hicimos un programa, creemos, completo. Si Bernardo me ayuda, arrancamos la mañana entrevistando a Ricardo Vago y el revalúo inmobiliario sale por decreto. Y estamos atentos a esta situación, porque la movilización de las patronales agrarias o las estructuras que hacen a la acumulación de riqueza en gran medida se sienten tocados. Dije, y por tercera vez lo remarco, si no hay un revalúo hace 20 años, la medida tiene un carácter legal y legítimo. Luego, el porcentaje, los montos, hacen estas cuestiones a una idea más de favorecimiento a quienes tienen el poder adquisitivo de enfrentar la situación e impacta en los pequeños, porque hay pequeños. Y esta es una discusión también política y también ideológica. Charlamos en la mañana de hoy y me parece que la noticia más fuerte de la mañana fue la entrevista que realizamos con el juez Arias, que es el responsable del juzgado contencioso administrativo número 1 de La Plata. Porque en su fallo impone al gobernador Scioli y al intendente Bruguera de La Plata que respeten la ley de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es una nota que mañana la vamos a poner en partes al aire porque me parece algo más que significativa. Durante 4 años el gobierno provincial y municipal de La Plata incumplieron, no respetaron medidas cautelares. Dijo el juez Arias, algunos chicos tenemos registro, otros creo que están presos. Y estaban en una plaza, estaban en la calle. ¿Qué es lo que dice el fallo de Arias? Que el gobierno municipal y el gobierno provincial deben abrir un parador en La Plata para asistir no solamente alimentariamente a los chicos, sino buscar instrumentos de inclusión para ellos. La política es no parador porque se visibiliza un problema superior a 20 pibes. Que es lo que decidió hace muchos años el gobierno municipal de Arregui Hues. Charlamos con Jorge Rulli, que es integrante del Movimiento de Reflexión Rural, que estuvo en Corrientes y habló de la Asamblea Popular del Chaco, por la instalación, hay presencia de Estados Unidos allí, por decisión operativa de Capitanich. Una cuestión que debe ser aclarada y que lo dijo Rulli: para que exista una fuerza de carácter internacional o extranjera en territorio argentino debe pasar por el Congreso. No fue necesario. Aún siendo violatorio de la Carta Magna de la Constitución Nacional, tiene suficiente peso y acompañamiento a Capitanich para hacer de la República del Chaco la República Capitanich. Hablamos con Carlos Pacheco, Pucho Pacheco, que es delegado de base, cabecera de Ecotrans en Merlo, porque UTA negoció con la patronal, justamente el Grupo Plaza, para la reincorporación de 35 compañeros despedidos, que se habían solidarizado con dos compañeros que siguen despedidos, denunciados en una causa armada por la patronal, luego del temporal. Se los acusa de haber robado cables y otros elementos. 35 reincorporados, los dos originariamente despedidos, siguen despedidos. Hablamos con el asambleísta de Andalgalá, Catamarca, Jorge Ramos, porque hubo una pérdida en un mineraloducto, allí en Minera Bajo la Lumbrera, que es el caño que transporta todo aquello que nos sacan. El saqueo va por allí. Durante 4 días, una pérdida que genera contaminación, fue tapado esa fisura en el caño con ripio y con arena. Después, cuando tomaron conocimiento los asambleístas, la empresa hizo el trabajo para tapar. Silencio oficial, y la nota de esa entrevista es que la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, se ha presentado como querellante contra aquellos asambleístas que realizan cortes, bloqueos sistematizados. Y recién lo escuchaste a Rubén Sobrero diciendo que Royo no se presentó. Todavía no hizo acto de presencia, todavía no tomó el servicio. Nos vamos, quienes hicimos hoy recorte informativo: Bernardo Tosi en la producción, puesta al aire, asistencia técnica y micrófono en la sección internacionales, y quienes habla, Rubén Bustamante. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.